Aquí comienza Inyectando Metal. Dos horas con todo el metal. Entrevistas, idea y conducción. Norberto Fernández. Bienvenidos. Proponer la solución. Yeah.

Vamos al encuentro nuevamente con la música. Vamos con este tema de la banda Aún Respiras. El tema es Toque de Queda y la presentación de la banda Gradior. El tema Sientes el Miedo. Estamos compartiendo Inyectando Metal. Pasión por la radio, pasión por el metal. Nuestra conciliación. Inyectando Metal. invocar tu miedo. Es allí donde fluyen tus más oscuros temores. Que estás aquí, en el lugar de tus sufrimientos. ¡No! ¡No! ¡No! ¿Sientes el miedo? Noche Larga, homenaje despedida a Daniel Panameño Parra. Se presentan Raigón, Aucán, Lumbre, La Barba Banda. Sábado 20 de julio, Junín de los Andes. A partir de la hora 21 en La Neco, Espacio Cultural Necochea 65. Entrada 3.000 pesos. Organiza Amigos del Metal, Junín de los Andes. Acompañan programa de radio Resistiendo al Engaño, La Neco, Espacio Cultural y FM Ser Metal 99.5. Vuelve a rugir el metal pesado en Puerto Madryn. Chehuelche. Gente bravía en vivo. Sábado 13 de julio, 21 horas. En Usina Cultural La Muncura. Invitados a Forense, Babashi y Matrero. Conseguito anticipada en Punto Límite, Puerto Madryn. Pavel Templo, Treleu. Disquería Keop, Treleu. Heladería Grido, Sierra Grande. Chehuelche. Sonando en vivo en Puerto Madryn. Continuamos en Inyectando Metal, programa número 213, programa que estamos realizando desde FM Ser Metal 99.5 en San Martín de los Andes, provincia de Neuquén, Patagonia, Argentina, el día lunes desde las 21 horas. Saludamos y agradecemos a quien esté escuchando este programa, tanto en la versión en vivo como grabada a través de las repeticiones que tiene a lo largo de la semana en diferentes radios de distintos lugares. Y para quien quiera contactarse con el programa o con la radio en sí, utilizamos el mismo número, es el 2972, que vendría a ser el prefijo de acá de San Martín de los Andes, y el número de celular es el 43 16 67. Repito, 2972 43 16 67. Ahí nos pueden contactar. Además de saludar a los oyentes, a las radios amigas, también, ¿por qué no?, a los conductores de programa, que en sí estamos acá en la misma, tratando de difundir esta música que nos apasiona y también sumada la pasión que tenemos por hacer radio, o por lo menos intentar. Vamos en búsqueda de los siguientes temas. El primero le pertenece a Cara o Cruz. El tema es Prevalecer. Y después este tema que es del año 2012, o sea, 12 años atrás tiene. Y fíjense o escuchen el sonido en esos años de avanzado, vamos a decir, de alguna manera, de esta banda. Se llama Sichore. Se escribe con P en el inicio, Sichore. El tema es Sepultando tu Ego, eso que tanto hace mal, muy mal, a ciertas personas, ¿no? El tener el ego muy alto, por ponerle algún nombre. Una generación es cada vez más. Fono Metal 297-243-1667. Estamos compartiendo y inyectando metal. Pasión por la radio, pasión por el metal. We'll be right back. Continuamos en Inyectando Metal, programa número 213, en este momento en vivo a través de FM Ser Metal 99.5 acá en San Martín de los Andes. Y vamos a anunciar que también estamos saliendo en directo por RadioNet, y ahora hacemos la corrección porque volvió a la frecuencia anterior que tenía esta radio amiga, RadioNet. Entonces pueden sintonizarla en Santa Elena, en la provincia de Entre Ríos, en el 107.7, y a través de la aplicación y página de transmisión de RadioNet en radionetfm.esenvivo.com.ar. Reiteramos, en directo también, saliendo por RadioNet 107.7 y en radionetfm.esenvivo.com.ar, Radio de Santa Elena, en la provincia de Entre Ríos. Entre Ríos, ahí está. Me faltó decir bien el nombre de esta querida provincia que tuve el honor, digo así, de nacer, en esta querida provincia de Entre Ríos, más precisamente en la ciudad de Colón, provincia de Entre Ríos. Así que un saludo y un agradecimiento a los oyentes que nos están sintonizando por aquel lugar. Y también el agradecimiento a su director, a Fabián, por permitirnos llegar con esta propuesta. Es momento de seguir compartiendo y presentando bandas en distintos o amplio espectro que tiene este género musical que es el metal. Vamos a la presentación, la voy a decir tal cual interpreto se dice, y después vamos a hacer la letra por letra, así queda más claro por si alguien quiere buscar material de esta banda, que la recomendamos. Tiene el estilo, es power metal, entre un heavy metal. Ustedes al escuchar deducirán si es heavy metal o power metal. Pero para mí tiene un poco de heavy metal y power metal. La banda se llama Tristel. El tema Mujer de Fuego, la voy a deletrear al nombre de la banda. Comienza con la letra T, R, I, doble S, T, doble E y doble L. Y después, sí, hay una banda que se llama así. Busquen. Hay una banda que se llama Trompada. Sí, señores, así se llama esta banda, Trompada. El tema se llama El Intento. Así que vamos primero con Tristel, Mujer de Fuego, y después la banda Trompada, El Intento. Mujer con tu marca, solo busca compartiendo Inyectando Metal. Pasión por la radio, pasión por el metal. Yeah! Señor. Déjame enseñarte todo lo que tengo. Déjame mostrarte todo lo que soy. Déjame mostrarte todo lo que tengo. Déjame mostrarte todo lo que soy. Lo que soy. Lo que soy. Lo que soy. Noche de metal pesado en San Rafael, provincia de Mendoza. En vivo, Chehuelche, gente bravía. Acá en el sur. La última formación que acompañó a Ricardo Iorio en su gira federal. Sábado 27 de julio, 20 horas, en Excelsior Multiespacio. Invitados, 100 pesos y el Tercha 7 hilos. Anticipadas en San Rafael, Alberdi Ufano, Avenida Alberdi 555, Valhalla, Irigoyen 199. Y a través de entradaweb.com.ar. La gente bravía, sonando en vivo. Chehuelche, en San Rafael, Mendoza. Boca corta, noche larga, homenaje despedida a Daniel Panameño Parra. Se presentan Raigón, Aucán, Lumbre, La Barba Banda. Sábado 20 de julio, Junín de los Andes. A partir de la hora 21 en La Neco, Espacio Cultural, Necochea 65. Entrada 3.000 pesos. Organiza Amigos del Metal, Junín de los Andes. Acompañan programa de radio Resistiendo al Engaño, La Neco, Espacio Cultural y FM Ser Metal 99.5. Seguimos en Inyectando Metal, programa número 213. Son tantos años sin detenerme. Son tantos días de rockearla de verdad. No me arrepiento de esta locura. Me siento fuerte, grito y sueño desde acá. Menos 3 grados la temperatura, la verdad que está fresquita la noche. Continuamos compartiendo este sentimiento por la radio y también por el metal en este programa número 213 para Inyectando Metal, programa realizado en vivo el día lunes desde las 21 horas por FM Ser Metal 99.5, la radio del metal en San Martín de los Andes. Vamos a la presentación de esta banda llamada Zafira, con la PH, ¿no? Pero se pronuncia Zafira. El tema Andar Mi Camino, junto a la participación nada más ni nada menos que de Timo Tolki. Después, la presentación de la banda Cráneo. Así, bien dicho, Cráneo. El tema Carne a la Carne. Así continuamos en Inyectando Metal. metal. Inyectando metal. Pleasure, sir.

diciendo que el anonimato no te va a salvar. Te confronto la realidad. Thank you. between the corner of the night. Lost in the ocean awake, a language forbidden for times. The giant of madness we're war. Compartiendo Inyectando Metal, pasión por la radio, pasión por el metal. Continuamos. Mantenemos Vamos a la presentación de esta banda llamada Moira, con Y, Moira. El tema es Will Never Die. Después la banda Winter Force, el tema Blackness. Thank you. Continuamos en Inyectando Metal. Lo que uno vive, siempre mostrando estas ansias de seguir. Programa número 213. Continuamos de esta manera presentando a esta banda llamada Cenizas Project. El tema es Sea of Blood. Después la banda Anubis. El tema es Enemies of Reality. Junto a la participación de Steve Smith. Así continuamos en Inyectando Metal. Oh! Estamos compartiendo Inyectando Metal. Pasión por la radio, pasión por el metal. We are. transitando los últimos minutos de este programa número 213 para Inyectando Metal. Vamos con la banda Undead, el Boenik. El tema es Blue Crystal Dead. Después la presentación de la banda Seer of Me. El tema es Chic. Inyectando metal, pasión por la radio, pasión por el metal. Inyectando metal, inyectando metal. Llegamos al final de este programa número 213 para Inyectando Metal, programa realizado el día lunes desde las 21 horas por FM Ser Metal 99.5, la radio del metal en San Martín de los Andes. En la conducción, Norberto Fernández. Agradezco a cada uno de los que estuvieron sintonizando este programa, haciéndoles la invitación para la próxima semana para reencontrarnos con otra edición o otra emisión de esto que hemos hecho en llamar Inyectando Metal. Nos despedimos con la música de la banda Eradicator. El tema es The Paradox. Chao, gracias. Hasta la próxima semana. with a trusted voice.